Y así es la vida, ¿no les parece? A veces, cuanto más planeamos las cosas, menos salen como esperamos. Mientras Daniel se sentía decepcionado, Natalie estaba aliviada y Amanda se debatía entre un deseo inmenso de ver a Mauricio y el temor de encontrarse frente a él. ¿Quién es? El forastero y ermitaño. ¿Qué? No, no puede ser. Mauricio. Amanda. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Adelanté el viaje, mi amor. Acabo de llegar. Daniel me fue a buscar al aeropuerto y me trajo directo a tus brazos. Amanda, me moría de ganas de verte. De abrazarte, mi amor. De darte un beso. ¿Te ves cansada? Bueno, un poco. Estaba viendo tele y me quedé dormida. Bueno, si preferís, podés hacer de cuenta de que esto es un sueño. ¿Eh? Que tu príncipe azul viajó miles de kilómetros solo para estar con vos. Tú estás loco. ¿De veras adelantaste el viaje por mí? Sí, tenía ganas de darte una sorpresa. Y si hablamos de sorpresas, yo también podría darte una si quieres. ¿Ah, sí? Te extrañé tanto, mi amor. Tanto, tanto, tanto. Yo también te extrañé, Mauricio, de verdad. Amanda, vine porque tenemos que hablar. Voy a hacerme cargo del proyecto. Tengo que quedarme en Guatemala por un año. ¿Por un año? Sí, sé que es mucho tiempo. Pero lo vamos a arreglar, vas a ver. Aquella noche había sido una noche agitada. Una noche de revelaciones, encuentros y desencuentros. Y el sueño finalmente fue como una bendición para todos. Pero pronto despuntó un nuevo día, y con él amanecieron también las dudas y las esperanzas. Total, me hubieras esperado, Nati. Mi papá se fue directo donde Amanda y se quedó a dormir ahí. Ay, nada pasa por casualidad, Dani. A lo mejor es mejor así. A lo mejor ayer no tenía que pasar nada. Mentira, si lo teníamos todo preparado, no podía haber mejor momento. Ay, Dani, no hables así. Parece que solo eso te importara. No sabes que no es cierto, Nati. ¿Sabes? Mi papá me contó ayer que aprobaron el proyecto completo. Se va a ir un año a Guatemala. ¿Un año? Sí, está buenísimo. Me voy a quedar un año entero solo. ¿De verdad te va a dejar la casa? Sí. ¿Y ya lo hablaste con tu papá? Bueno, lo de la casa no. Lo hablamos, pero que se va, se va. Ay, Dani, es que no te das cuenta. ¿Qué? Si tu papá se va, vos también te vas. Seguro vas a tener que irte a vivir con tu mamá. ¿Con Alejandra? Sí. Un loco. Puedes elegir los que más te gusten, Andrés. Mira, tenemos que estrenar ese equipo de sonido. Es una maravilla. Mira, tiene doble casetera y espacio para tres CDs. ¡Qué tuanis! Y cuando pueda te voy a comprar otro Nintendo para que lo tengas en el apartamento. Pero entonces usted ya no quiere volver a la casa. Claro que quiero, Andrés. Esa es mi casa. Y ustedes son mi familia. Pero a mí, su mamá necesita un tiempo para darse cuenta de eso. Además, puede ser un buen tiempo para que nosotros la pasemos juntos. Yo no me voy a ir a vivir con usted. No es eso, Andrés. Por mí, mejor que te quedes con tu mamá y con Natalie. Así las cuidas. Siempre es mejor que haya un hombre en la casa. ¿Puedo comprarme este CD también? Sí, sí, llévalo. Andrés, ¿vos crees que tu hermana quiera venir también a dormir el próximo fin de semana? El próximo fin de semana se va mi papá. Michael, está servido. Uy, ese perro es increíble. Pareciera que entendiera, Dani. ¿No quieres pasar? Por lo visto, mi papá no ha llegado todavía. Por cierto, si tu papá se va, ¿qué va a hacer Amanda? ¿Quién sabe? Guatemala no es tan lejos. En la de menos vos y yo podemos irnos de vacaciones a fin de año. ¿Te gustaría? Uy, claro. ¿Te imaginas? Aunque no sé. Pero creo que mejor la pasaríamos solos en esta casa. Nati, ¿por qué no aprovechamos el impulso y nos vamos esta noche a la cabaña? Porque mañana tengo que ir al cole. Ay, Daniel, además el impulso ya pasó. Y creo que lo mejor es que no haya pasado nada. ¿No ves cómo te pusiste? Ni siquiera sos capaz de pensar en otra cosa, ¿ya? Eso es mentira, Natalie. Lo sabes que es mentira. Solo que no sé, ya me había hecho la idea. Y yo ya cambié de idea. Dani, de verdad, creo que no estoy preparada. Bueno, yo puedo esperar. Mauricio, no esperaba verlo tan temprano. Ya ves, Vicky. Adelanté el viaje. Ajá. Y fue una suerte. Necesitaba hablar con Amanda cuanto antes. ¿Y cómo le fue? ¿Se siente bien con la noticia? Ya vos te enteraste, ¿eh? Uh-huh. Claro, aquí las noticias vuelan. Bueno, solo las buenas noticias. ¿Qué te puedo decir, Vicky? La verdad no me lo esperaba, pero es una maravilla. A uno se le abre un mundo de posibilidades que... Bueno, y además vos ya tenés experiencia. Bueno, la verdad es que sí, no te lo voy a negar. Pero de todas maneras yo me siento como si fuera la primera vez. Bueno, siempre es distinto. Sí, bueno, en el momento en que uno menos se lo espera en la vida da un vuelco y todo cambia. La verdad es que desde hace años que tenía ganas, pero ya ves, ya creía que esta oportunidad no se me iba a volver a presentar y... Amanda debe estar feliz, pobrecilla, antes de que volvieras tenía tanto miedo. Bueno, yo en realidad también tengo un poco de miedo, no es una situación fácil, pero... Todo va a salir bien. Somos adultos, nos queremos. Ay, Mauricio, no sabes lo feliz que me hace oírte decir eso. Gracias. Y ya saben, bueno, cualquier cosa ustedes pueden contar conmigo para todo. Gracias, Vicky. Bueno, ya me voy. Tengo que comprar unas cosas para el almuerzo. Y felicidades, papá. ¿Qué nombre piensan ponerle? ¿Qué? Un momento, Vicky. ¿Cómo que papá? ¿De qué me estás hablando?